Sección 1 de Cartas a Lucilio seleccionadas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Carta 1. Sobre el empleo del tiempo. Sí, mi querido Lucilio, devolveos a vos mismo. Y el tiempo que hasta aquí se os quitaba y se os hacía perder, aprended a aprovecharlo. Podéis estar persuadido. Nuestros momentos preciosos o nos los quitan o nosotros mismos los dejamos escapar. Y la pérdida más vergonzosa es la originada por nuestra negligencia. Reflexionadlo. Y veréis que una gran parte de la vida se invierte en hacerlo mal, otra parte en no hacer nada, y el todo en hacer lo contrario de lo que debiera hacerse. ¿Dónde está el hombre que sepa estimar el tiempo y apreciar un día y comprender que se muere a cada instante? Nuestro error es no ver la muerte sino delante, cuando en gran parte la tenemos detrás. Todo el pasado está ocupado por ella. Haced, caro Lucilio, como lo escribís. Utilizad todas las horas. Dueño del presente, dependeréis menos del porvenir. Se aplaza la vida y la vida se nos va. Todo lo demás, Lucilio, es el único bien de que la naturaleza nos haya puesto en posesión. Bien tan fugitivo y tan resbaladizo que cualquiera nos lo podría quitar. Pero esa es la locura de los hombres. Se creen favorecidos por las cosas más menudas, por los objetos más mezquinos, cuya falta nada importa y cuya pérdida puede repararse. Pero el tiempo que hemos recibido no lo agradecemos. Sin embargo, es una deuda que no alcanza a pagarla ni la gratitud. Quizá me preguntaréis qué hago yo dando lecciones. Os lo diré francamente. Hago lo que un hombre económico en su magnificencia. Tomo nota de mi gasto. No puedo lisonjearme con la idea de que no pierda nada, pero sé lo que pierdo, y cómo, y por qué. Puedo dar cuenta y razón de mi pobreza. Estoy en el caso de los que se arruinan sin culpa suya. Todo el mundo los excusa, nadie los asiste. Además, yo no considero pobre al que se contenta con lo poco que le va quedando. Prefiero, sin embargo, que no malgastéis vuestra fortuna y que sepáis aprovechar un tiempo que tanto vale. En efecto, como decían nuestros antepasados, es tarde para ahorrar cuando el vaso está casi apurado, porque en el fondo del tonel es menor la cantidad y peor la calidad. Fin de la sección 1.